sonhei. Si grande fue mi fatiga, si grande fue mi fatiga, fue más grande mi alegría. Cuando desperté del sueño, cuando desperté del sueño, vi que mi madre vivía, vi que mi madre vivía. Yo he visto un hombre morir, he visto un hombre morir con un puñal en el costado sin querer decir el nombre del hombre que lo ha matado. He visto un hombre morir, he visto un hombre morir con un puñal en el costado sin querer decir el nombre del hombre que lo ha matado. Suenan las campanas de la catedral. Suenan las campanas de la catedral. Y yo sin zapato y ando me acampao. Y yo sin zapato yéndome a casa, que suenan las campanas, que suenan las campanas de la catedral. Me gusta esta gitana en su despertar. Me gusta esta flamenca cuando se despierta. Pero más me gusta verla tomar sol, sentada en la puerta. Me gusta esta flamenca cuando se despierta. Tuve una nueva experiencia cuando yo el camino hice, yo lo encontré más bonito, yo lo encontré más bonito de lo que la gente dice. Y cuando llegué al rojo Rocío. Y cuando llegué al Rocío, a la ermita yo me fui a rezar por bulería. Y cuando yo terminé, cogió la vieja y me dijo que le cantara otra vez, que había sentido escalofrío. Yo le llové, ay, yo le llové. Tengo el corazón herido, tengo el corazón herido, me duele el alma, me duele el alma, me... duele el alma. Y es que yo estoy convencido, y es que yo estoy convencido de que tú me engañas, de que tú me engañas. Tengo el corazón herido, tengo el corazón herido. Me duele el alma, me duele el alma. Que no hay que tener piedad, la vida a mí me ha enseñado, la vida a mí me ha enseñado que no hay que tener piedad. Dinero, solo dinero, dinero, solo dinero, es la única realidad, tenés razón, compañero. Qué pena me da al pensar que dice el primo primero, que dice el primo primero, que dice el primo primero, y ahora muerto yo a pecar. Y anda, vete, vete, vete, y vete, vete, vete, y vete de mi vera, que ya a ti no quiero verte, porque cuando te veo me das la gana, pues me ve. Lo que andan hablando, lo que andan hablando, que si te quieren.